mis compañeros que tengo aquí a mi derecha, que hola, muchas. Qué mejor que se presenten ellos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, soy Martín. ¿Y usted? Yo soy Luke. Lucas. Lucas y Martín, dos integrantes de la banda. En realidad ellos iban a venir a tocar en el día de hoy, la fecha, pero tienen enfermo, no, trabajando al cantante, me había dicho. Trabajando y otra persona, el otro guitarrista de viaje. De viaje, así que no han podido venir. Esta pregunta yo sé que es una hinchapelotez, nosotros nunca la hacemos, pero... Ya imagino. ¿Qué es el efecto Tindall? No se lo voy a dejar. No, hoy no lo van a explicar. Usted lo voy a explicar yo. ¿Qué era? Se lo voy a dejar para ahorrarle. Vamos a ese estudio. Sentarse y que los demás labure. Sí. Yo quiero que sean críticos. No le digan que está bien por... ¿Hay que poner puntaje? Sí, por favor. Sí, usted está el mediodía en su casa, estudiando usted en su casa, pues yo ya no estudio más. La única forma que estudio es la de escaparme del geriátrico. Está estudiando tirado en la cama, entra en una tele, Luis, por la... ventana, por las rendijas de la ventana, vio que entra la luz así, sí. Y le da varios rayitos de luz, de sol, un mediodía tibio, de invierno, y ve que flotan cositas en el aire. Partículas que flotan en el aire. Usted no está fumado en ese momento. En realidad, lo que está viendo justamente es un efecto Tindall. ¿Es así o no es así? Así es. Exactamente. Es una mezcla entre luz y sombra, y el, digamos... que permita ver estas partículas en el aire, ¿sabes? Gracias al fondo oscuro y las partículas iluminadas, claro. Y un poco, bueno, en realidad el significado de eso, que digamos con el tiempo va surgiendo, es que los integrantes de la banda son de distintos lugares, de distintos palos y de distintas cosas. Entonces es un poco esa mezcla entre luz y sombra, sí, lo que hace generar el sonido de la banda y los estilos de los temas. O sea que los músicos vendrían a ser esas partículas que flotan, la influencia de los músicos serían esas partículas que flotan en el aire y se ven, sí, se es van metafórico, mezclando. Pero es algo, bueno, por el estilo. Sí. Uno busca el nombre de la banda y después también mucho significado. Claro, aparte, sí. tiene que ver también con el sentido de las palabras. Para mí me gusta Tindall, ¿no? O sea, suena... Tiene potencia. Tiene potencia, es un nombre... Sí, además... Y nos costó... Se puede tomar como digamos, unas partículas que quieren brillar, ¿no? Que quieren llegar a ser vistas y a brillar. Y además, como una sensación, ¿no? O sea, uno siempre que piensa en esas partículas, ese rayo de luz entrando, es como una sensación agradable. Sí, verdad. Y digamos, definir una banda con esa sensación nos parecía interesante también, ¿no? Esto que yo le acabo de contar del efecto Tindall, cuando yo era pequeño, lo hacía mucho. O sea, jugaba con las imágenes que veía a través de las rendijas de la ventana que entraba por la persiana, los rayos de luz, y me gustaba ver esas figuras que volaban en el aire. Era mágico. Sí, era muy mágico. Y te cuento que el nombre, estuvimos como 4 meses, creo. Cada ensayo, bueno, 2 veces por semana ensayábamos, y traíamos cada nosotros traía su nombre, una lista. Y bueno, descartando, ya lo último estábamos cansados, y que como que cayó, como de... ¡Ponele! Necesitamos un nombre. Sí, dale, efecto Tindall, sí, dale, después sí, más o menos, porque después, ya... Y después empieza a pensar, ¿no? Y después empieza a pensar, claro. El efecto que causa, sí, el sí, nombre es muy cómico. Ustedes se han formado alrededor de 2007, si no me equivoco. Sí. O sea que esta es una banda post-Cro-Magnon. Yo estoy dividiendo las bandas últimamente en las que están formadas de antes, a pesar de que son músicos posiblemente de antes, del 2004, pero... Al formar la banda tienen un concepto absolutamente diferente a cómo se formaba una banda antes. Es una teoría tonta que se me ocurre muchas veces a mí, ¿no? Pero ¿cómo se forma una banda post-Cro-Magnon? O sea, ¿cuáles son las directivas que utiliza la banda para salir a tocar? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿cómo, además del impulso musical que ustedes tienen... ¿cómo restringe? No es lo mismo salir a tocar en el 2000, por ejemplo, que en el 2010. O sea, para mí hay muchas diferencias. ¿Cómo definen ustedes tocar en este momento como efecto Tindall? Bueno, bastante compleja la pregunta porque abarca muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, si lo vamos a relacionar con Cro-Magnon, ya es otro tema. Pero como banda, ¿qué sería tocar en efecto Tindall? Yo creo que es una pasión de cada uno de los integrantes. Claro, sí. Nosotros, cuando se formó la banda, se formó con el cantante, el otro guitarrista y yo. Yo con el cantante ya habíamos tocado antes, dejamos de tocar, siempre somos amigos, nos cruzamos, pero... Y bueno, y después se sumó, y después el baterista, y después se sumó Lucas, que fue el último integrante. En el bajo, Lucas. En el bajo, sí. Todo esto igual en 2007. O sea, sí, que todo fue bueno, en esta última instancia el baterista no está más, se fue, hubo problemas internos, listo, chao. Tenemos otro baterista que es un chico que es muy joven, tiene 17 años, que es un cañón. Sí. Es muy piola, muy buena onda y bueno, toca bien. Y es muy importante que la relación, ¿no? La relación de grupo, de persona, es una cosa más importante que hay. Ahora vamos a continuar hablando con Efecto Tindall, pero antes de continuar hablando y antes de preguntarle la tontería de qué tipo de música ustedes hacen, vamos a escucharlos directamente entonces desde la consola y yo voy a cantar junto con el... No, no, mentira, no voy a cantar. Vamos nomás, a escucharlo. Suba nomás. Gracias. No quieres, no quieres. Si no quieres, estar conmigo. Y entonces, me olvido de todo y me voy. Con mi guitarra y mi voz, que me acompañan y nunca me dice que no, ya no te voy a insistir. Tampoco voy a morir, ni el deseo de llamarte, de buscarte y de encontrarte en ese sueño que algún día quiso hacerte realidad, en el fuego que la espera y que te quema la cabeza, que no tiene que pensar y que no vuelve para atrás. Y voy quemado, quemado. No quieres estar conmigo. Y entonces tomo mis cosas y me voy a caminar bajo el sol con esa música que llena. Estamos escuchando Limado, de los chicos de Efecto Tindall. Se ha comunicado Gianni por el celular. Está muy bueno el programa, nos levantó el sábado, la verdad que nos sentimos muy bien ahora. También se ha, por la página de Si 6 Fuese 9 en Facebook, se ha comunicado Francisco Sabacín. Hay unos nombres en el tan difíciles, ¿por qué no se llaman José, Pepe? Cherny Chuchurnia, si es la señorita que vino a tocar cuando usted no estuvo, así que por eso no la conoce. Por eso, la de... Annie Books and the Freaking Naples. Mire usted, qué nombre tan sencillo, ¿no? Para recordar. Acá vamos a escuchar entonces Limado, que es el video que Efecto Tindall utiliza para difundir el disco que se llama... Se llama Prima Nocte. Prima Nocte es el primer nombre de la banda, que eso, digamos, viene concatenado a lo que venimos hablando del nombre. También, ni bien nos juntamos... Ya el nombre estaba dando vueltas y dijimos, bueno, le ponemos este nombre, como cuando uno arranca tiene que tener un nombre porque te presentás y decís, ¿cómo se llama? Qué sé yo, bueno, tal. Estaba bueno. Estaba bueno, tenía un significado también. No lo vamos a explicar porque ya no es más el nombre de la banda, así que no tiene sentido. Pero el tema es que más o menos a los 2 años de estar formado, la banda empieza a tener su Facebook, su mail, su cosa. Entonces por internet, otra banda que se llamaba igual nos contacta y nos dice: chicos, ese nombre ya existe, somos nosotros, tenemos 2 discos grabados, hace 10 años que tocamos. Claro. Onda. De Buenos Aires. Sáquense el nombre o se pudre todo. No, miramos. Igual fue con buena onda. No amenazaron todavía. Claro. Sí, todavía no entran los sicarios. Entonces dijimos, no es tan terrible, buscar un nombre es facilísimo. Y de ahí fue que tardamos como 4 o 5 meses en quedar en efecto. Ahí los odiamos a los Primo Nocte después de eso. En este disco ustedes me comentaron recién fuera de aire que los tuvieron la producción de Ricky Paz, el estiquista, bajista de los Siete Delfines. Exacto, creo que sí, ¿no? Ricky Paz, que es trabajamos con él, claro. Es un ídolo para nosotros, lo queremos muchísimo, es un amigo de la banda. Y lo estuvo cortito en la grabación. Y es muy profesional. Sí, todo, es muy bueno. Y es muy humilde también. Sí, es muy humilde. Él se adaptó al nivel de banda que éramos nosotros, después de haber ha tocado con Cerati, ha grabado con los más grosos, le hace discos a Frenkel, a este, al otro, o sea, es un tipo de primer nivel, que, digamos, agarró una banda que hace 5 años que toca y que hace su primer disco y no tuvo ningún problema en algún momento cagarnos a pedo, en algún momento, digamos, pero, avalarnos. Sí, no, estaban haciendo su... Nos ponía puntaje. Y a mí se me ponía. No voy a decir los puntajes que había ahora. Evitemos. Acá nosotros tenemos en la mano entonces el disco de Efecto Tindall, Prima Nocte, que está compuesto de 6 canciones. Entre ellas está Limado, que es el corte de difusión. Y es. No sé si se lo va a llevar esta chica Yanni, que si quería el disco, o bueno, para que se comunique por el celular 156-71-2708. Aquel que mande el mensaje se lleva el disco. Si Yanni manda otro mensaje y nos dice, o por el Facebook nos dice que ella lo mandó por el disco, será para ella entonces. Exactamente. Los comprometemos a que ustedes vuelvan con la banda completa. Seguro. En forma eléctrica, como estábamos hablando recién fuera de aire. Batería eléctrica, queremos sonar como nos gusta a nosotros. Vivo. Van a hacer un programa en vivo. Va a ser un honor para nosotros que hagan eso. Por supuesto, les agradecemos mucho que hayan estado acá en el programa y esperemos entonces volver a encontrarlos dentro de poco. Bueno, muchas gracias. Y por supuesto que nos pueden buscar en Facebook, que es por ahí el canal más fácil de encontrarnos, que es Efecto Tindall. Se escribe Tindall, es TYNDALL. Doble L al final. Es un nombre medio raro para que sea más fácil de encontrar. Perfecto. Muchísimas gracias.